Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Un amigo muy querido muere. Su muerte se anunció de pronto, tan súbita que no alcanzamos a entenderla. Su deceso nos recuerda que así es la vida, efímera. Que hoy estamos y al rato no sabemos qué pasará. Que queremos ver a algún otro amigo, llamar a nuestros padres, alcanzar ese sueño o escribir la carta que tenemos pendiente. ¿Te ha pasado? Si pudiéramos tener conciencia de lo corta que es la vida, tal vez pensaríamos más veces antes de dejar pasar las oportunidades que se nos presentan, lo que realmente queremos ser y hacer. En realidad no sabemos cuánto tiempo viviremos, pero solemos descuidarnos, a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué nos queda? Vivir el día a día con plenitud, tal como si fuera el último, como si no hubiera un mañana. Nos queda aprender a aprovechar cada momento al máximo. Luchar por cumplir nuestros sueños y hacer lo que nos gusta, pero de forma singular. También, dar mucho amor a nuestros seres y valorar su existencia en nuestra vida. Esa actitud de entrar y salir, de fijarnos en lo que hacemos y vivir el presente, es la esencia de la filosofía Zen. Esta señala que un momento del día debe ser vivido con atención exclusiva para la plenitud, pero no lo hacemos. Por lo general, solemos en el momento estar pensando en el pasado o en el futuro, y con ello dejamos de vivir el presente. Vivimos a medias porque vivimos cada situación a medias, y no del todo. No entramos en alguna situación del todo. Nuestro paso debiera ser pleno, mas no lo es. Vivimos a medias porque vivimos cada situación a medias. No estamos en alguna situación del todo. La filosofía Zen lo explica mejor. Estar con todo el cuerpo de principio a fin. Actualmente la vida resulta tan agitada, tan complicada, que solemos hacer dos cosas o más al mismo tiempo. Entonces resulta que no hacemos ninguna. Desayunamos con la familia mientras leemos el periódico y escuchamos la radio. Y resulta que ni convivimos con la familia, ni desayunamos bien, ni leímos bien el periódico, como tampoco escuchamos la radio. La mayor parte de la gente maneja mientras habla en el celular, trabaja y piensa en sus hijos, y luego cuando llega con los hijos, piensa en el trabajo pendiente. Contestamos sin escuchar, no nos miramos el uno al otro, y entonces la vida nos toma por sorpresa. El maestro Zen Osho lo comenta en uno de sus libros. Si te bañas, báñate de verdad. ¿De qué forma? Con tu presencia, disfruta el agua, disfruta el jabón, disfruta el momento, vívelo y siéntelo. Saldrás del baño con la experiencia de haber vivido realmente en su totalidad el momento. Cada instante de tu vida intenta estar presente, concentrado, focalizado, a fin de gozarlo al máximo. Hagas lo que hagas, hazlo por completo. Evita prisas, realízalo con tranquilidad, de tal manera que tu mente se sature del momento y quede contenta. Solo entonces es cuando vives en el no tiempo. De acuerdo con esta filosofía budista, es importante aprovechar cada instante de nuestra vida al máximo. No te dejes de decirle te amo a quienes amas. No dejes de hacer lo que tienes que hacer. Aprovecha la oportunidad de dar una sonrisa, un te quiero, un gracias. Para que mañana, en su condición efímera, la vida no nos tome por sorpresa y podamos decir que disfrutamos cada momento lo mejor que pudimos. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.